tacos altos y un caminar que para el tráfico con una guiñada, piernas que no quieren terminar, cabello largo y minifalda. Cualquier cosa que pienses sobre el tema causará vergüenza, por eso todo el vecindario se oye comentar. Esa niña. minifalda.